encuentra la calle que te espera para que la habites. El hogar no es tu vida de plano, es inútil, por mí puedes irte. Las caricias de un hombre sincero te molestan en vez de agradarte. Tú prefieres los falsos amores que te encuentras rodando en la calle. Te llevará a entregar a tus padres, pero no les pedí tu mano. Para mí que la calle es tu madre y tu padre cualquier ciudadano. No es tu vida vivir con un hombre, aunque todo lo ponga a tus plantas. Si se muere por ti no te importa, porque al fin eres una de tantas. Yo pensé que te había rescatado de las garras del fango podrido, mas no cambia la mugre del mundo por la miel de un hogar con marido. Te llevará a entregar a tus padres, pero nunca les pedí tu mano.